lo que ocurra esta noche en la cancha de Boca, más alguna cuestión que ha ocurrido en la semana, ahí estaremos con nuestro programa de uno contra uno. Aizpurúa, Benvenuto, Burani y Cabañez son las jugadoras que estarán mañana representando a sus equipos ante este Final Four, que comenzará a las 18 horas entre Atlético Lanús y Obras Básquet, y dos horas más tarde jugará Estrella de Berisso contra Unión Florida en esto que es el Final Four de la Superliga. Pero seguimos con la Liga Nacional porque tenemos a Ronaldo Córdoba en línea, Fabio. Dale. Ronaldo, ¿cómo te va? Buen día, Franco, Santiago y Quintana te saludan. ¿Cómo andas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Un saludo a toda la mesa. Bueno, ¿trabajaron hoy a la mañana? Recién acabamos de terminar, así que, bueno, hicimos ya con toda la rutina que tenemos el día del juego, que es ver el video del equipo contrario, tratar de hacer en la cancha el scout y preparar los sistemas que nosotros podemos sacar más rédito hoy cuando contra el equipo que nos toca, ¿no? Claro, ¿y cómo están ustedes? Yo creo que están un poquito mejor, ¿no? Están como acomodándose. Sí, es cierto, el equipo está encontrando su identidad, todavía creo que nos falta, pero es cierto que ya estamos encontrando por lo menos un rumbo para ser competitivos, ¿no? Claro, que es lo que más cuesta, ¿no? Porque hay tanta paridad en todos los equipos que el hecho de perder también es como que te predispone de otra manera y por ahí es perder confianza y no encontrar el rumbo y las victorias ayudan para eso. Exacto, eso es el diagnóstico acertado que vos haces, o sea, cuando vos perdés y tenés que enfrentar y perdés y tenés que enfrentar otra vez los entrenamientos y tenés, se empiezan a producir como desconfianza en todo y cuando vos ganás ya todo empieza a salir mucho mejor y el equipo empieza a funcionar de otra manera y ganar te cambia la cabeza, te da tranquilidad, te permite incluso te permite hasta poder tener confianza de que podés hacer realmente buenos juegos, incluso hasta rivales que pueden ser mejor que vos. Seguro. ¿Y cómo están para el plantel completo para la noche? ¿Tenés algún jugador en duda? No, está fuera Nico Llanela. Ya lo tenemos y después el plantel completo sin Nico. ¿Afuera Nico Llanela hoy? Sí. Le hicieron una, creo que es un, bueno, él jugando contra Junín en una caída, tiene un dolor en la muñeca y en la mano. Le hicieron la radiografía, no salió nada, pero le hicieron una ecografía, no salió nada y le van a hacer otros estudios porque puede ser el escafoide, que es un hueso bastante complicado. Y bueno, una vez que se lo hagan, ahí vamos a salir. Igual está con dolor, así que estamos prendiendo velas para que realmente no sea nada, ¿no? Sí, claro. Chicos. Sí, Ronaldo, ¿te sorprende este arranque de segunda fase de Boca? No, mira, nosotros veníamos levantando, o sea, nosotros, a ver, contra rivales que los papeles eran más fuertes que nosotros, le dan muchos buenos juegos, sí me sorprende, pero eso no es real el partido con Comodoro. A mí Comodoro me parece un equipo muy, muy bueno y ni de casualidad hay 20 puntos de diferencia, y el equipo jugó muy bien, y realmente el otro día sí me llamó la atención que no jugamos bien y pudimos ganar, y eso es muy bueno. Pero pudimos ganar convencidos y teniendo muy bien en claro lo que teníamos que hacer y, o sea, qué es lo que diferencia un equipo a otro. O sea, hasta jugando mal se tiene claro qué es lo que hay que hacer para ganar y lo ganamos en Junín. Pero yo lo veo al equipo cada vez más convencido de lo que tenemos que hacer y tratar de ser un equipo competitivo y a ver hasta dónde podemos llegar. Igual me imagino que esto a momento en alza que traía el equipo cae de algún modo con este golpe que es no tener a Llanela, ¿no? Que de algún modo cambió desde que llegó al club, ¿no? Sí, Nico, dentro de la rotación del equipo, es un jugador súper importante porque nos da la experiencia, nos da la velocidad, nos da su conocimiento del juego y, bueno, no tenerlo es una pérdida importante. Pero, bueno, estamos con lo que nos queda, tendremos que estar positivos para ver ojalá sean muy pocos partidos los que no lo tengamos que usar, no lo podamos usar, con lo que nos queda, a ver cómo podemos seguir manteniendo con la misma estructura de juego y sacar rédito con los que quedan. Estamos hablando con Ronaldo Córdoba, el técnico de Boca Juniors. Esta noche juegan frente a Instituto de Córdoba a partir de las 8 de la noche en la Bombonerita. Ronaldo, se viene el receso después del último partido, que será el 22, donde Gimnasia va a jugar frente a Bahía Basket, partido que será televisado por la pantalla de TIC Sports desde Comodoro Rivadavia, y a partir de ahí se abre una serie de interrogantes, no solamente para Boca, en general para los equipos de la Liga Nacional, como suele ocurrir en esta parte del año, donde, bueno, el equipo es licenciado por unos cuantos días, producto de las fiestas de Nochebuena, Navidad, algunos equipos se entrenan en el medio, algunos equipos hacen que los extranjeros se puedan quedar, los menos seguramente, y digo, con esta ida de los jugadores afuera y con este receso, ¿estás trabajando y estás tratando de, siempre en pos de mejorar el equipo, en meter algún otro recambio más? ¿Has evaluado eso? ¿Han evaluado eso junto a los dirigentes? ¿Es intención de cambiar algún foráneo? Mira, justo yo estoy arriba del auto todavía, me demoré porque estábamos planeando, o mejor dicho, planificando qué es lo que vamos a hacer en la pretemporada y cómo vamos a tratar de manejar la pretemporada y cuándo va a ser el comienzo otra vez de los entrenamientos. Que para mí, un equipo que empieza a agarrar química y le produce un parate bastante importante, no sé si es bueno. Y con respecto al cambio de extranjero, nosotros por ahora estamos supeditados al tema económico y, bueno, eso va a determinar si podemos o no podemos hacer cambio, y por ahora la parte económica es la que está determinando si realmente podemos o no cambiar gente. Así que por ahora no podemos. Claro, pero independientemente de la parte económica y del cambio que vos quieras hacer o no, por ejemplo, para ponerle el nombre y apellido, Marcus James, ¿retorna a Boca después del receso? Y hasta ahora sí, hasta ahora okay. Sí. Y con ahora. El tema de los nacionales pasa exactamente lo mismo. Exacto, sí, bueno. Sí, hasta ahora eso es el mismo planteo. Bueno, perfecto. ¿Cómo se le gana o cómo se hace para ganar al Instituto? ¿Qué fue lo que viste y qué fue lo que le dijiste a los jugadores hoy en la charla técnica después de ver el video? ¿Dónde hay que ser puntual o dónde hay que poner el acento? Bueno, fundamentalmente lo que pudimos ver y lo vieron todos los jugadores son las características individuales de los jugadores de Instituto, que realmente tienen terceto de extranjeros que son muy muy buenos, y ver cómo nosotros podemos defensivamente poner reglas defensivas para poder neutralizar a los extranjeros y a los nacionales. El tema clave es el rebote defensivo nuestro, no permitir el segunda chance, porque es un punto muy fuerte que tienen ellos, y cómo poder controlar los tiros exteriores de Bertone, de Grois, bueno, que son los, incluso de Carlero, que está teniendo muy buena mano, y cómo podemos defender cada una de las situaciones que ellos hacen. En ofensiva, me parece que la idea es cómo podemos tener nuestro ataque rápido primario que funcione, cómo podemos tener nuestra transición, o sea, jugarle rápido, y ponerlos a que el equipo nuestro, hoy para ganar nosotros tenemos que jugar más en equipo que nunca, tenemos que pasar una pelota y realmente que obligarlos a que tengan que defender posesiones largas. Ese sería una de las situaciones que nosotros, para tener chance, tendríamos que realizar. Ronaldo, te agradecemos mucho el contacto, nos vemos esta noche en la Bombonerita, 20 horas, ahí van a jugar Boca Instituto, único partido del día de hoy, tenemos tres pares de entrada para ese juego. Te agradecemos muchísimo el contacto y nos vemos la noche. Dale, le mando un abrazo a todos y bueno, será hasta la noche. La palabra de Ronaldo Córdoba, el técnico de Boca, repetimos, Boca Instituto, bueno, con la baja de Nicolás Llanela.